El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, siempre con educación y respeto, en la caja de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Hace tiempo que no tenemos notas de voz. Queremos notas de voz, por favor. Nos encanta escuchar vuestras voces y no siempre la mía, que soy un poco pesado. Pero bueno, como siempre, se nos han acumulado una serie de programas con temas muy diferentes que vamos a tratar aquí de comentar entre todos, a ver si pues salen y brotan otros temas colindantes. Yo voy a dar la bienvenida a mis compis. Tenemos ahí al otro lado a Nuria, ¿qué tal? Oli, ¿qué tal? Pues con resaca eurovisionera, supongo que se dirá. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo has vivido? Pues es que fue muy guay porque yo hacía mucho tiempo que no... O sea, nunca he sido como Eurovisión fan ni nada porque, bueno, no sé, no me había dado por ahí. Me ha dado por otras cosas, pero no por ahí. Y este año una de mis mejores amigas es súper fanática y le hemos hecho una fiesta sorpresa y... Como era su cumple, pues hemos hecho como el combo. Entonces, cogimos una casa y nada, hicimos la fiesta de Eurovisión. Cada persona tuvo que escoger su favorito o su favorita y nos pintamos las banderas en las caras y hicimos hasta baile y todo. Bastante fantasía, la verdad, me lo pasé súper bien. O sea, creo que a partir de ahora soy fanática. Sí, sí. Es algo que se vive con muchísima intensidad. Yo diría que demasiada. También siendo honesto, no, no. ¿Eh? O sea, yo cuando estaba ya al final de todo, cuando estaban dando los últimos puntos el televoto, cogidas mi amiga y yo como si, no sé, como si nos fuera la vida en ello. Y bueno, cuando vimos el tongo, porque ha sido tongo, perdón que lo diga, pero yo no tengo filtro. Para mí fue un tongo. Y he descubierto que Twitter me ha informado, no otra cosa, mi fuente es Twitter. ¡Di la fuente! Mi fuente es Twitter. ¿Sí? Que se supone que ha ganado quien ha ganado porque el año que viene ABBA hace 50 años y sorprendentemente a lo mejor hacen alguna fiestecita. Yo no soy tan conspiranoico. Quiero decir, yo creo que... Y aquí bueno, podría, en realidad podemos hacer lo que nos dé la gana, si es nuestro podcast, pero bueno. Yo creo que Suecia llevaba el pack. Quiero decir, puede ser que para muchas personas no fuera la mejor canción, o sí, la mejor puesta en escena, o sí, ya depende de cada uno, pero es verdad que en suma, y haciendo balance, yo desde la primera vez que lo vi, que fue antes de la final, dije, es que esto tiene actitud de ganadora. O sea, querida, es que eso se transmite. Para mí ha ganado porque ya había ganado y se sabe quién era. Porque, si recordáis, queridos oyentes y queridas oyentes, la gente que estaba en el público no paraba de chillar cha cha cha cha cha cha. Perdona. O sea, bueno, da igual, para mí fue el ganador. Aparte, sí, sí, es un chico chulísimo, sí, guapísimo, con un estilo increíble. Y yo abro aquí. Si alguien sabe dónde se puede comprar. La ropa, no la ropa, sino el cartón ese que han hecho, que es literalmente él, por favor, que me lo envíen a mi casa. Para una cosa. Pero es verdad que luego la gente dice, es que es el típico comentario de cuñado, es que yo no lo veo porque es política. Pues claro que es política. Es política, es espectáculo, es canción, es muchísimas cosas. Y la gracia de Eurovisión es que en suma es un cúmulo de factores que es algo único, imposible de replicar. De hecho, en América se ha intentado hacer una América Visión y fue un desastre. Porque es que eso, ni buscándolo te sale. O sea, la mezcla de esperpento, de arte, la confluencia de todo eso, es una cosa única. No, no existe ningún otro suceso parecido. Y claro, ya siempre con los resultados, la gente, pues lo que tendríamos que hacer es no presentarnos y que les den a todos. Europa no nos quiere. Yo, mi filosofía, ya con esto acabamos, pero yo la manera de verlo todos los años, que además, cuando uno ha seguido el festival desde que es pequeño, yo jamás diré, sí, este año voy con España. Te puede gustar la canción de España o no, pero mi forma de afrontarlo es, con independencia del resultado que hagamos, es si estamos orgullosos con lo que hemos llevado. Yo este año no le podía pedir más a Blanca Paloma, sí, con la canción que tenía. Sí, sí. También Twitter, que es de nuevo mi fuente, decía que había mucha gente que se pensaba que era apropiación cultural, que era como turco o rumano, y era como, bueno, pues señora, pues igual es que el flamenco no viene literalmente de España, es también un poco importación. Y voy a abrir un melón que voy a cerrar muy rápido, pero ojito, cuidado con los mensajes, que porque Blanca Paloma haya quedado en una posición mala o regulera, no significa que a Europa no le guste el flamenco. Para empezar, ¿qué es flamenco? Que tenga unas palmitas de fondo. ¿Lo de Blanca Paloma realmente es flamenco? Yo, como gaditano, te digo que no. Mi opinión, que puedo estar equivocado. Sí. Una cosa es, pues, a lo mejor una mezcla de bulería moderna, no lo sé, pero que esto no es flamenco puro. ¿Vale? No, ni tampoco tiene por qué serlo. Bueno. No, y al final, bueno, yo creo que lo hicimos bien. Yo, de verdad, yo como no me da igual ganar o perder, yo era como la fantasía de verlo, pasarlo bien y no sé, yo estoy contenta. No sé. Yo, por ejemplo, para el año que viene, ahora porque ya está muerta esta persona, pero yo llevaría a la Niña de la Puebla cantando Los Campanilleros, que es de mis canciones favoritas. Yo qué sé, yo no me atrevo a decir lo que habría que llevar, pero bueno, me lo paso muy bien, eso sí que te lo puedo decir. Además, yo en mi caso lo vi en el cine, que es una experiencia que hice en el Benidorm Fest y he vuelto a repetir ahora, y muy bien, la verdad, o sea, el ambiente, el verlo en la pantalla grande, y yo qué sé, y cada vez que salía alguien al aplaudir y todas esas cosas, así que bueno, pues ya está, mira, una alegría para el cuerpo que no nos viene mal de vez en cuando. Perdón, antes de terminar, que pone por aquí a Atreides, perdón, que a ver, que yo tampoco que sea experta, dice aquí que el flamenco sí se desarrolló en España, pero que las influencias son de otros países. Bueno, sea lo que sea, al final, simplemente decir que yo he disfrutado de Eurovisión, que si no hemos ganado, pues mira, mala suerte, me refiero, tampoco vamos a ganar nada económicamente como claro, a nivel personal, que me lo he pasado muy bien y que a partir del año que viene, pues soy eurofan y ya está. ¡Ole! Pues esto es un mundo, ¿eh? Empiezas así y luego te tragas el ensayo de vestuario, el ensayo de luces, o sea, empieza a verte todo lo que hay, las apuestas, es que es un submundo apasionante. Bueno, continuamos con alguien que creo que también conoce muy bien el mundo eurovisivo, como nos contó el martes, que es Ari, bienvenida. Buenas, yo también estoy de la saca eurovisiva, de hecho me ha hecho mucha gracia porque lo que ha dicho Nuri son ambas cosas que yo suscribo, porque punto número uno, tongo, tanto con Carilla, porque en mi opinión tendría que haber ganado Finlandia, como con Blanca Paloma, o sea, mi reacción a los cinco puntos fue, en fin, y bueno, a ver, yo lo vi con, para mí ha sido distinto porque sí que es cierto que voy viéndolo un poco cada año con quien me cuadre, pero este año, pues como estoy aquí en Rumanía, pues lo he visto con unos amigos de aquí rumanos y es como muy gracioso verlo de su perspectiva. Pero esto, en plan, no te quiero poner un aprieto, pero ¿a quién has votado? No has votado a España, ¿verdad? No, no, sí, yo no he votado. O sea, de hecho es que yo me descargué la aplicación porque dije, uy, qué guay, voy a poder votar porque estoy fuera de España. Y luego descubrí que tenía que pagar. Y dije yo, sí, hombre claro. Venga. Pero lo pensé, ¿eh? En plan, lo pensé, dije, mira, ya que estoy fuera de España, aprovecho. Claro. Pero no. Y, bueno, y no sé, la verdad que yo para destacar, y ya no quiero meterme demasiado en estos temas porque son terreno pantanoso, no sé si se dice así la expresión, pero bueno, a mí el hecho de que la mitad de los países hiciesen una alusión a Ucrania, estamos contigo, tal, no sé qué, y luego diesen 12 puntos a Israel, pues mira, chica, un poco de coherencia, porque... Aquí guerras hay para todos los sitios, no solo para donde te interesa a ti, que Israel y Palestina también tienen lo suyo. Pero bueno, lo dicho, no voy a meterme, porque si no, aquí tenemos tema para rato. Así que sí, pero así que sí, es fin. Verdad, la triste coincidencia que durante la propia emisión del programa la estaban noticia bombardeando Gaza. De que estaban bombardeando sí. Gaza, claro. Sí, sí, ese, sí, es que de hecho yo tema. Lo vi. Yo obviamente pues vi Eurovisión con Twitter abierto, como tiene que ser, y es que iba viendo las noticias de Eurovisión e iba viendo al mismo tiempo que las noticias de los bombardeos de Israel y era como, joder, es que... Sí. Yo de hecho, con Israel, que la propuesta me encantaba, las cosas como son, porque una cosa no quita la otra, pero yo cero cobertura, cero publicidad, no puse ningún tuit al respecto porque... Algo que va por encima de la música y del espectáculo, que son las vidas humanas. Son los principios, claro. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, es que lo comentamos tú y yo, que lo comentamos por Telegram y tal, y es que yo opino lo mismo. Por muy dejando de lado todo tinte político, por muy buena que fuera la propuesta, hay cosas que son mucho más importantes y la realidad es que Israel no tendría que estar participando. Pero bueno, en fin, cositas. Bueno, cositas. Pues aquí está el bloque eurovisivo. Voy a darle paso a alguien que sé que no le gusta porque el algoritmo de Twitter me enseñó una respuesta de Atreides a otra persona que como criticando Eurovisión, de que la gente es muy pesada, y tú le dijiste, a mí tampoco me interesa. Atreides, ¿qué tal? Bien, pero acuérdate de lo que puse. A mí tampoco me interesa este año, porque el año pasado lo disfruté un montón, pero a mí con Eurovisión, curiosamente, me pasa como con el jazz, que hay momentos en que me apetece y me gusta mucho, y hay momentos en que me parece un petardeo y no me apetece nada, porque me da dolor de cabeza. Entonces, este año no me gustó la canción de Blanca Paloma, no me interesaban los demás. Al final sí que vi la mitad del programa, más o menos, porque estuve viendo otras cosas y luego pues negociamos Gemma y yo, y al final, ella que le encanta, pues sí que se vio entero, y luego yo vi la mitad, más o menos. Pero es que no me enganché. Es decir, así como el año pasado me lo pasé pipa, la verdad es que me gustó mucho, este año pues no... No. Pero no critiqué nada, ¿eh? Quiero decir, me parece fantástico, me parece que los que les gusta, pues lo que puse, que lo disfruten, pero hay años en, pues lo mismo, otra cosa, hay veces que el cuerpo te lo pide y hay veces que el cuerpo te dice que mejor te vayas a hacer otra cosa, que es lo que hice. Entonces, claro, no, pues sí. Pero bueno, a ver, lo que sí que es verdad es que lo del Eurodrama se cumple cada año, ¿no? Joder, sí. Es que da igual quién gane. Da igual, en fin, da igual, bueno, pero y los memes, es que los memes, yo vivo, bueno, vivo por eso, no, el momento de Francia haciendo la peineta, yo es que lo uso ahora cada 2x3, siempre que puedo. Bueno, está muy bien, hay que decir que es eso, si tienes espíritu, y bueno, además sé que vosotras lo disfrutáis un montón, la verdad. Yo lo disfruto, pues eso, algún año, cuando, por ejemplo, eso, me pareció un huracán Chanel, me pareció la canción que eso, me gustó mucho la selección previa y me pasé muy bien apostando por unos o por otros y todo eso, pues claro, luego coges y estás muy dentro. Pero como este año no me interesaron las canciones, no me gustó nada, pues gente que me quedé un poco así. Es lo que tiene. Pero bueno, claro. Da igual. El caso es que hay más años, todos los años, Eurovisión, así que a lo mejor el año que viene, pues oye, mola más. Claro, esto es así. Cada año es una movida nueva. Nosotros sí que estamos aquí siempre que podemos para comentar lo que nos dicen los oyentes. Y vamos a ello, porque nos remontamos a aquel lejano programa 24, donde hablábamos de Final Fantasy XVI por un State of Play y demás historias. Pues bien, tenemos comentarios como el de Tiukek, que dice: hola batallón, Sergio, no te frustres con Twitter. Cada uno opina lo que quiera y la gente que critica así es porque no son felices en sus vidas. Esto, por poner en contexto, es porque yo puse como que no me había gustado mucho la manera de moverse por el mundo de Final Fantasy XVI, lo que habíamos visto al menos, y había gente diciéndome que si yo no tenía ni idea de Final Fantasy, que yo qué sé, cosas horribles, ¿no? Y dice también Tiukek, con respecto al estudio de jugadores y edades, el tema de consumo, de quienes juegan más a videojuegos, dice: hay mucha confusión con esto, pero los millennial somos los que tenemos ahora entre 30 y 40 años, lo que concuerda con lo de que preferimos una buena historia y menos lo social, ya que tenemos familia en muchos casos y menos tiempo para jugar. Hay mucha confusión porque muchas veces la gente cree que los millennial son los nacidos en torno al 2000 y no, somos los que éramos adolescentes en esas fechas. Un abrazo. Totalmente cierto. De hecho, la generación Z creo que ya ni siquiera se utiliza. Ahora hay otra nueva, ¿no? Esto va tan rápido que es horrible. ¿Y cómo empezarán? ¿Con la Alfa? ¿Con Omega? ¿Con...? No sé. La verdad es que no sé. Sí he oído que había una nueva, pero no se me ha quedado el nombre. Todavía es muy nueva. Debe haber nacido ayer o anteayer. En fin. Bueno. ¿Tú sabes, Atreides, pues, ¿sí? Lo que me dijeron el otro día? Es que me sentó muy mal. Tengo que reconocer, yo no tengo complejos porque me considero todavía relativamente joven, no sé. Hombre, digo yo. Creo yo, no lo sé. Bueno, pero es verdad que como estoy... Ari no te habla de usted ni nada, o sea, que debe serlo. Un detalle. Bueno, como estoy haciendo la carrera de filología y estoy con compañeros que nacieron en 2002, que fíjate, qué chungo. Claro, yo normalmente no voy diciendo, hola, me llamo Sergio, tengo 28 años, porque eso echa para atrás y son conversaciones que yo tampoco tengo necesidad de ponerme a explicar mi vida. Si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro, porque la realidad es que en el día a día nadie percibe esa diferencia. ¿Qué ocurre? Claro. Que cuando por alguna razón tengo que decir que yo soy del 94, se me quedan ojipláticos y el otro día me dice una chica de mi clase, madre mía, qué bien te conservas, me dijo. Y me sentí, te lo juro, y yo, pero vamos a ver, que no tengo 60, así se lo dije, le dije, no voy con bastón, es que no sé qué pensáis, claro, ¿qué será para ellos una persona con 28 años en su mente? Pues para preguntarte si te tiñes el pelo o el color natural, fijo, o sea, directamente. Es que no sé. Qué barbaridad. Qué bien te conservas. Pues entiendo que era un halago, me lo decía como piropo, pero me sentó mal. Es la forma de decirlo, pero claro, sí, eso de decir, jolín, tienes 28 años y no se distingue de alguien de 20, pues claro, efectivamente es un piropo, pero, y es que además es cierto, no se te distingue de alguien de 20, o sea, que es que normal. Yo cuando supe de tu existencia, me acuerdo de mirar tu foto y pensar, pero este chico, ¿qué años tiene? Porque podría tener mi edad. O podría no tenerla, quiero decir. Yo tengo 22 años, así como marca de referencia. Sí, sí. Pero quiero decir, cuelas perfectamente por alguien de nuestra edad, ¿sabes? Y te lo digo yo que como buena ingeniera estoy yendo a clase con gente de 2001, 2002, 2099, 98. O sea que pero tengo todo el rango cubierto. A nivel cultural, de cosas que consumimos, yo no percibo esa diferencia generacional porque creo que no es una brecha tan grande. Quiero decirte, no han pasado ni 10 años, han pasado pues a lo mejor 7, 8, ¿vale? Pero compartimos, vamos, la manera de hablar, de relacionarnos, las cosas que vemos. Yo no lo siento así. Vaya. Yo lo que sí que veo, por ejemplo, es mi sobrina que tiene 12 años y cuando le pongo XD en el WhatsApp me dice que soy una abuela fracasada. Es como uso eso que es de antiguas. Dios. Y yo pues me cago en la leche. Eso sí que es doloroso. Y también Dios me llama otaku. Dictando reglas ya con 12 años, pobrecito. Pero porque ahora para reírse hay que reírse con jaja y con una K en medio. Sí, como si te estuvieras ahogando. Y es bueno, déjame tranquila. Perdón. No pasa nada, cada una que se ría como quiera, pero no dejéis, o sea, no nos dejéis fuera. Si yo me sigo queriendo reír con el XT porque para mí significa la risa suprema, pues que me dejen, por favor. Pero o sea... fíjate, Nuria, que nosotros estamos en ese punto de entendemos el XD, las generaciones más jóvenes les parece como muy rancio, y nuestros padres, mi madre creía hasta hace muy poco que XD significaba por Dios. es que bueno. Esto es para reflexionar, Sí, pero está muy bien. Yo, mira, solo diré que el otro día me salió una publicación en Instagram que la tuve que compartir, que era yo cuando tenga 60 años y comparto los buenos días. Y era como un vídeo así como de buenos días, que Dios te bendiga, pero con un fondo de Eren, ahí como de Ataque a los Titanes, como ahí como volviéndose loco. Y era como, sí soy. No sé, yo también te digo que creo que tú y yo tenemos una edad que es como lo mejor de todos los mundos, yo creo, porque estamos que con gente más adulta compartimos cosas y con las generaciones de los 2000 también compartimos muchas cosas. O sea, yo tengo una prima que tiene 14 o 15 años y por ejemplo, hablo con ella de Hearthstopper. O sea, me refiero, sí. Tenemos cosas en común. Efectivamente, somos Hannah Montana, lo mejor de los dos mundos. A mí me hace mucha gracia porque estoy un poco como en el medio, en plan, me perdonaréis la osadía, pero yo tengo un mogollón de cosas de los 90 con las que he crecido, o sea, porque la gente se piensa que yo soy del 2000, ¿vale? O sea, yo estoy justo en el corte, justo en el medio. La gente se piensa que yo soy nativa digital y ni muchísimo menos, o sea, a mí la alta tecnología me pilló con 14, bueno, alta tecnología. Smartphones, ¿vale? A mí me pilló con 13, 14 años, ya adolescente, pero no he crecido con una tableta en la mano, ni muchísimo menos. Entonces, no sé, yo he crecido como mogollón de objetos de los 90, de tecnología, de tal, y referencias que igual sí que en referencias voy un poco más perdida, pero casi que controlo más de esas que de las de los 2000 en adelante. No sé si me explico, pero no sé. A mí me hace mucha gracia todo lo que decís, claro, desde mis décadas de distancia con vosotros, porque yo soy nativo digital en cuanto a que empecé con una Game & Watch cuando era niño. Pero claro, no sé si eso cuenta directamente. Y el primer ordenador que tuve fue un Sony MSX, que no sé siquiera si lo habréis visto. O sea que en esas cosas, pues claro, hay mucha diferencia y la forma de hablar y demás. A mí sí me toca adaptarme muchas veces y interpretar cosas. Lo del XD sí lo pillaba, pero vamos, lo he usado desde siempre. Pero la cosa está en que lo bueno que tienen los videojuegos es que pueden ser distintas décadas, distintas cosas, y al final nos terminan uniendo a todos, ¿no? En teoría, porque... Y aquí lo voy a decir. Qué bien hilas. No, pero es que creo que dentro del mundo de los videojuegos hay un sector, sobre todo el sector del retro, que muy la policía excluyente. Del retro. Sí, porque... Es verdad. Yo, mira, con estas interacciones que yo digo que tengo en la universidad... Es lo que vas a comentar. Yo creo que no es lo que pensáis. Ya, vosotros decís lo que queráis, pero sí que yo lo noto. Pues eso, en la universidad, cuando alguien me dice, uy, que eres más mayor, seguro que tal. Y yo les bajo un poco y le digo, no, en absoluto. Pues me da la sensación que con el retro sí que la edad, por ejemplo, es un criterio de autoridad. Y muchas veces viene pero por imbéciles, no lo dudes, ¿eh? A decirte, perdona, es que yo... Tengo 40, tengo 50 o tengo 60 años y cuando yo nací, tú no eras ni un proyecto. Y es como, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Claro, exacto. Pues no, tienes razón, es que se me olvida que hay gente muy tonta en el mundo. Y es cierto, ves cosas en lo del retro que terminas cabreado. El otro día iban a dar una charla sobre juegos era sobre juegos, pero también era sobre la ética en los juegos. Uh-huh. En el Museo Arcade Vintage. Y ya saltaron diciendo que claro que sí, que seguro que esas chicas, había chicas, había chicos, bueno, había cosas variadas, personas variadas con edades variadas. Y algunos a lo mejor no habían llegado a jugar el Pong el día de salida, ¿sabes? Es posible. Pues resulta que era un problema. Que no podía ser con la edad, que tenía que ser haber estado viviendo allí desde el momento en el que salió o no valía. Claro, a la gente esa le cayeron palos por todos lados porque no tiene sentido. La mayor parte de la gente entiende que lo importante son los juegos y que cuando estás hablando de ética en los juegos a lo mejor no necesitas haber nacido en los años 70 para poder coger y hablar de cómo es la ética en los juegos porque eso es aquí y ahora. Y todo este tiempo. Pues nada, no. Da igual que sea otro tema. Si tiene algo que ver con el reto, tienes que coger y peinar muchas canas y haber estado en los primeros tiempos. Pero ya te digo, yo afortunadamente creo que es la cantidad mínima de gente. La mayoría de la gente lo que le gusta es disfrutar de los juegos. Y a eso no debería haber ninguna limitación por edad. Sí, jolín, si alguien descubre un juego de los años 90 ahora, ¿qué pasa? ¿No puede opinar sobre él porque resulta que no nació en los 70? Nada. Ajo y agua, supuestamente. Sí. Supuestamente, pues anda, Final Fantasy 1 y 2, 3, 4, 5, nada, solo pueden hablar quiénes, japoneses, ¿no? Porque aquí no se vio. Es que hay reglas de tres que son muy tontas, sinceramente. Como también que tiene que ver que tengas 50 años para poder coger y estar jugando al Zelda que acaba de salir ahora o a cualquier juego actual. Y que puedes ser un estúpido con 50 y con 20. Eso también. Pero todavía es peor con 50, porque son muchos años para haberte dado cuenta y dejar de ser estúpido. Todo hay que decirlo. Toda la razón. Perdón. Nada, yo quería comentar, no sé si conocéis a Easy. es compañera de FEMDEPS, bueno, es la presidenta, básicamente, o sea, ni más ni menos. Y es una persona que lleva muchos años estudiando y es bastante experta en todo tema del retro. Y bueno, hubo como mucho revuelo porque, pues eso, hay muchas personas que no estaban a favor de que personas más jóvenes pudieran dar su charla. Ella dio su charla y me pareció espectacular porque hizo un tuit en la que, como hay mucha gente que no está a favor de que una persona más joven que ellas o que ellos dé una charla, pues, y que igualmente que Isi no tiene ya 20 años, me refiero, no tiene 60, pero que tampoco es una cría, y aunque lo fuera, si es una persona que es conocedora de algo, pues puede tener voz. Me refiero, también hay gente en España que es experta en Japón y no es japonesa, y le damos voz y escribe libros, ¿no? Pues hizo un hilo que me hizo mucha risa en Twitter, en el que sale Isi con Photoshop en diferentes espacios, siendo peque, pues por ejemplo con arcades o con, bueno, con diferentes espacios retro, y me parece espectacular, la verdad. Amamos a esta persona. Bravo. Pues es una manera de tomárselo bien llevada, porque es que si no te queda otra, ¿eh? Psicológicamente. Es lo que tiene, llevar las cosas al absurdo es lo que tiene, que te terminas encontrando con cosas tan tontas que da mucha pena. Algo que nos podría unir a todos, que daría igual, por lo que decía antes, la edad que tengas, y sin embargo nos peleamos por si has nacido en una época y otra, y pero, sabes o no sabes. No, y que sabes qué, que lo estaba yo pensando, es que la edad es algo que no elige, o sea, no tiene mérito tener una determinada edad, ni pues por abajo ni por arriba. Hombre, tiene un mérito y es llegar, ¿vale? Pero te entiendo lo que quieres decir. Sí. Que más allá de eso, no hay nada. Claro, es que eso tú no lo has elegido. De hecho, a mí me... Es que estaba yo recordando cuando saqué mi libro, leí una reseña que le hicieron muy chula, pero en la que a lo mejor en el mismo párrafo se insistía como 3 o 4 veces el joven no sé qué, no sé cuánto, a pesar de su corta edad, no sé qué... Y era como, oye, a lo mejor tampoco hay que poner tanto énfasis a la edad que tengo. No lo sé. Pues sí. Porque es una forma también como de condescendencia. O yo lo percibo así, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero creo que hay que olvidarse un poco ya de esas cosas, en mi opinión. Bueno. Yo lo creo que el edadismo es malo siempre. Habría que juzgar a cada uno por sus méritos y punto. Si entiendo que alguien que lleve muchos años y tenga una experiencia y un bagaje, pues que se destaque. Pero eso no quita que alguien que no tenga esa experiencia y ese bagaje no tenga otras cualidades que hacen que lo que cuente sea muy igual de interesante. Es que cada uno tiene sus características. Al final habría que juzgar por los hechos, no tener prejuicios, creo yo. Y que no es excluyente. Tú puedes saber mucho y otra persona también sepa. O sea, eso no significa que tú puedas saber más o menos. Simplemente soy persona con conocimientos diversos y ya está. Total. Y da puntos de vista diversos, que es muy importante. Si todo el mundo dice lo mismo, al final, ¿qué sacas? Ya lo sabes. O sea, lo de los puntos de vista diversos creo que se tendría que valorar mucho más, la verdad. Y los informes de emisión nosotros lo intentamos. ¡Uy, qué bien hilo! ¡Qué bien lo he metido! ¡Qué bien! Pues mira, Atreides, atención, porque dice Maximiliano Pereira, 5 puntos. 1. Quiero saber si Atreides cambió de idea después del último tráiler épico increíble del Tears of the Kingdom. Vale, no pases al segundo, porque venga, venga. Voy a dar una exclusiva en este momento. ¡Ah! Acabo de comprarme el Zelda Tears of the Kingdom. ¿Qué dices? Porque la oferta que comentabas estaba activa todavía. Esto es muy y bueno. Sí. Y en lo que estábamos grabando, y voy a dar más datos para los oyentes, en lo que estábamos grabando el programa anterior, concretamente la parte de a qué estamos jugando del juego de... ¿Cómo se llama? De parques temáticos que estuvo hablando. Sí, Park Billion. Eso, Park Billion, no me salía el nombre, gracias. Pues aproveché para coger y comprar el Tears of the Kingdom porque la oferta era muy buena, sinceramente. Sí. Que lo jugaré en verano, pero vale. Lo tengo ya. Pues mira, Maximiliano. Así que, sí, cambié de opinión. Eso es, te ponemos un poco en contexto y al resto de oyentes. En esta pausa entre una grabación y otra, estaba yo comentando que en un principio no iba a jugar al Tears of the Kingdom hasta el verano y que por tanto no me lo iba a comprar porque son 70 euros, que eso, pues oye, duele al bolsillo. Pero hay una oferta, y a mí no nos hace publicidad nadie, pero en Mirabia, que es una página que yo desconocía, pero en un montón de portales, como en Oferta Juegos, en El Chollómetro, comentaban que estaban dando un cupón de descuento súper bestia y de los 70 euros, que es el precio oficial, se quedaba en 40, literalmente 40 o 41, coma algo, ¿vale? Es un descuento exageradísimo. Y ponían el mensaje, aunque no lo juguéis ahora, os recomendamos que lo compréis porque es un precio que no se da normalmente en los lanzamientos de Nintendo. Y es verdad. Y lo comentaba aquí de manera distendida y mira, ha surtido efecto. Y te lo has comprado. Y claro, yo no quise poner precio ni nada y digo, bueno, voy a mirar a ver si sigue. Y miré un momento y dije, anda, oferta flash, descuento, primera compra. No sé, que todo lo que habéis comentado dije, pues ya está. Y entonces, pues lo pillé. Es verdad que intento no comprarme juegos que no voy a jugar inmediatamente, porque tengo demasiados acumulados y me da mucho cargo de conciencia. Pero oye, es que es lo que hemos hablado siempre de Nintendo. Nintendo no baja los precios ni para atrás. Esa oferta es buena hoy y es buena dentro de 2 años. Así que, mira. Ahí ha caído. Así que bueno, ¿pero qué estaba contando el bueno de Maximiliano? Pues mira, más cosas, ya el resto de puntos del tirón. 2, Atreides, me encanta tu blog. 3, hagan gracias. Un responde recomendando libros. 4, algún miembro del batallón y o oyente juega al Splatoon 3. Quiero código amigo con quien jugar porque estoy aburrido de jugar solo y es un juego que me encanta. Y 5, son los más grandes que hay, batallón. Tema de responde recomendando libros. A lo mejor responde, no encaja en el formato, pero una mogurred, yo me apunto porque soy un gran lector y me consta, Traders, que tú también, que tienes una biblioteca digital, porque ya no te caben, pero muy grande. Sí, sí, sí. A mí me parece fantástico. Lo podemos hacer, hablar de libros. Además, es que creo que todos leemos bastante, o sea, que puede ser. Y lo quien dice libros también puede decir cómic, manga, todo lo que tenga escrito al final termina cayendo en nuestras manos. Así que... ¿Y el Splatoon 3, alguno, alguna juega? Yo es que no me lo pillé. Yo tampoco. No, yo tampoco. Pues nada, pues así se quedan las cosas. Venga, seguimos porque en el Responde 132 surgía el tema de las medidas. ¿Cuánto medimos? La estatura. Porque no tenemos aquí en el batallón complejo de bajitos, yo por lo menos no, después de conocer la estatura de Ari y comentar que ella tampoco... Pero por si acaso, vamos a ver la media de los oyentes cuáles. Pues Antonio Resina dice que él mide 1,91. ¡Wow! Siempre que voy a una feria o concierto donde haya mucha gente, pienso lo mal que lo pasaría si fuese más bajo porque solo ves la espalda y cabeza del que se te ponga delante. Sin embargo, yo veo por encima de la muchedumbre. Luego me monto en un bus o avión y mis rodillas lloran de dolor al estar el asiento de delante demasiado cerca. Todo tiene sus pros y sus contras. Yo te digo que como persona bajita, lo que hago en los conciertos y sitios de multitudes es infiltrarme entre la multitud y me pongo por delante, o sea que no te preocupes por eso. Más cosas. Tiukek dice que él mide 1,86. Fer, de Legend of Fer, se llama ahora, 1,80 m. ¿Qué más? Mither también, 1,80. Román Lloret, 1,81. Dune Donut, 1,84. FPJOS, 1,65. Y Grizzly, 1,85. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? ¿Qué os parece lo que miden nuestros oyentes? Que la gente es muy alta, oiga. Sí, aquí representando a las bajitas estamos nosotras, porque madre mía. Bueno, yo he de decir que estoy en la media, ¿eh? No me digas bajita, Ari. Si tú lo eres, no me incluyas. Yo mido 1,68, ¿eh? Y es mucha honra. Muy bien. A mí me hace mucha gracia cuando una persona alta me aupa para... Porque, a ver, bueno, es que esto es una anécdota graciosa. Aquí en la resi, en la habitación, tenemos como una especie de despensa. No tenemos cocina, pero tenemos despensa. Y hay dos baldas. Y yo no llego a la balda de arriba. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que le tengo que pedir a mi compañera que, por favor, me coja algo de la balda de arriba porque no llego. Pero lo mejor es que hay veces que he estado en la situación en la que alguien me puede aupar, entonces me ha aupado y es como, ostras, que así es como ves tú el mundo. Y no sé, me resulta como muy curioso, en plan, las perspectivas de la gente. Oye, sí, eso es verdad. A mí siempre me ha parecido muy curioso eso, lo de coger y de repente ver en otra altura y dices, anda, ¿cómo lo ves? Porque claro, yo mido unos 72, tampoco es precisamente que sea mucho, pero cuando ves, subes por alguna razón y lo ves desde otra perspectiva y dices, ah, así sería medio un 80, o al revés, verlo más bajito. Sí. Siempre es curioso ponerte en los ojos de otro. Yo creo que la vida está diseñada para los altos. Si eres alto, te va a ir mejor en la vida. Sí. Eso sí, está comprobado. 100%. De hecho, en cualquier entrevista de trabajo, entre las cosas que te dicen es que una ventaja es ser alto. Al entrar en la entrevista, por presencia. Por presencia. Cuando tú entras en la entrevista de trabajo y entras, vas bien y tienes una presencia, siendo alto, transmites más rápido esa presencia que siendo más bajito. Pero es algo con lo que no puedes luchar porque mides lo que mides. Así que cada uno tiene que hacer lo mejor que pueda. Y luego, además, no, eso solamente es el primer vistazo. Luego viene todo lo demás. Conocimientos, datos, forma de ser, todo lo demás. Pero sí, es cierto. El ser alto es una ventaja. Qué horror, sociedades, yo no sabía eso. Sí, es que en todos los ámbitos, yo que veo mucho First Dates, que es este programa de citas, ahí se ve también como muchas personas, muchas parejas buscan que la otra parte de la pareja sea más bajita. Pero porque yo creo que ahí hay una fantasía de poder o de replicar roles de género, del sentirte por encima. Esta es mi teoría, que me puedo equivocar, por favor. Y hay gente que todo lo contrario, que prefiere que sean altos o al revés, altos o altas. Pero que es verdad que es que en cualquier ámbito del día a día nos afecta. Así que ahí está. Bueno, continuamos. Corrigiendo tu teoría, a mí me parece que lo único que hace falta es ser lo suficientemente alto para llegar a las cosas. De verdad, porque para lo demás tampoco te hace falta realmente. Es decir, la entrevista es verdad. Pero vamos, si Ari que decía que no era segunda falta, tiene una escalera si necesita para poder cogerlo, si no está su compañera. Es decir, que realmente la estatura, dada nuestra sociedad, en el fondo nos da un poco igual. Porque es una sociedad cómoda dentro de lo que cabe y en el que puedes acceder a todas las cosas. Entonces, ya es más, pues, cada uno con su forma de ser. Que es verdad que tiene alguna ventaja en un primer vistazo, pero al final es una ventaja muy mínima. Realmente no afecta. Y como decía nuestro compañero, lo de medir 1,90 y ir en un tren o en un vuelo de Ryanair, por ejemplo, es una tortura. Ya. Que no tiene alguien más bajito. A ver, final, por supuesto. Yo personalmente le veo sus ventajas a su chiquita. Igual no son unas ventajas que dices tú, wow, pero no sé, a mí me gusta ser chiquita. En plan, como que forma parte de mi personalidad. Y además así, llevar plataformas mola mucho, te quiero decir. Total. Que yo tampoco es que tenga unas plataformas exageradas, pero cuando me las pongo es como, ¡ey! ¡Qué bien! ¡He crecido! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es verdad. Entonces, no sé. Sí. A mí me gusta. No, son formas. De hecho, bueno, es lo que comentaba de First Date. Luego también hay gente que dice, no, yo lo que busco es que mi pareja sea buena persona. Y es como, hombre, eso es lo mínimo, ¿no? Te quiero decir, nadie quiere que sea mala persona. ¿Que no te fastidia? Claro, claro. Que sepa, yo qué sé, respirar. Bueno, pues venga, otro programa que cubrimos el 25. Recordemos que ese fue presencial, que estuvimos aquí en nuestro piso, comiendo, hablando, discutiendo sobre un montón de temas y planteamos, sin casi pretenderlo, un debate que era ¿team macarrones o team espaguetis? Creo que era así. Y Antonio Resina dice team macarrones por aquí, mucho más cómodos de comer y de segunda elección tallarines siempre. ¿Qué más? Luego también Mónica nos dice los profiteroles abiertos rellenos de nata o chocolate se llaman lionesas. Yo no tenía ni toda la razón. A ver, ¿para qué voy a mentir? No lo sabía y ya está. Y eso, que bueno, pues fue un programa que creo que disfrutamos muchísimo. Que por ejemplo Fer también dice, de pasta, cualquier forma y color. Aunque mis favoritos son sin duda los tallarines. Los tallarines tienen muchos fans, ¿eh? Sí, yo también soy más team tallarines que team macarrones. Yo soy partidaria de a cada pasta su receta. Bueno, igual no lo he dicho bien, pero da igual. Que dependiendo de con qué lo quieras hacer, hay pastas a las que les van mejor unas cosas que otras. En plan, por ejemplo, macarrones con tomatico no es lo mismo que espaguetis con tomatico. Espaguetis carbonara, macarrones... Bueno, ahí sí que se puede intercambiar. Pero no sé, depende un poco de la salsa, porque no todas las salsas se adhieren igual a la pasta, no toda la pasta tiene la misma forma, porque, joder, la pasta está hecha para tener cierta adherencia según la salsa que tú le quieras meter. Aquí hay toda una teoría, ¿eh? Yo porque no me he metido en este tema, pero podríamos estar aquí discutiendo mucho rato. Que a mí me gusta mucho la pasta. Sí, pero a mí siempre los macarrones no me gustan de ninguna manera, así que yo lo tengo claro. ¿Por qué? Por la ¿Por forma qué? De ser, no me gustan la forma. Al comerlos esa cosa que lo muerdes y que es un circulito y luego coge y se aplasta, pero luego vuelve como te descuides al morder, no me convence. Los espaguetis los entiendo mucho mejor. Con los macarrones no puedo. Y luego con chorizo tampoco me convence mucho. Aunque me gusta el chorizo, pero ahí no me convence. No sé, a lo mejor tengo un trauma de niño, yo qué sé, que los comía bastante. Pero desde que ya cocinaba yo, ¿no? Pasta hago muchísimas formas, pero justo macarrones alguna vez para Gema, que sé que si le gustan y poco más. O sea, no. Soy team tallarines o team espaguetis o team cualquier otra pasta. Vamos. Y también hay otro, lo de pasta rellena o pasta sin rellena. Yo, si me dejáis terminar, soy team pasta billetes. Hasta aquí mi intervención. ¿Cómo? Uy, soy de tu equipo. Uy, vale, he tardado en pensar. Dios, no entendía. Llevo un rato queriendo decirlo, pero no he querido dejar hablar. Claro, pasta. Yo no lo he entendido. Pasta refiriéndose a tengo billetes, tengo dinero. Claro, yo soy team billetes. No, pero a mí me gustan más los tallarines. Ah, bueno. Está bien eso. Yo en plan pensando, ¿qué forma de pasta es esa? Claro, yo me he quedado igual. Bueno, pues venga, vamos a leer un par de comentarios más. Por ejemplo, nos dice Manchol, uno ya tiene 36 años, con suerte saco unas 4 horas semanales para jugar, las tardes de domingo. El último juego nuevo que me compré fue el Elden Ring y hace poco el Resident Evil 4 Remake. El primero porque es From, y el de From Software, y el segundo porque es un juego muy importante para mí con quien lo compartí en su día. Y de los dos, Elden Ring fue un error. Un juego que jamás me pasaré, que me dio unas 20 horas increíbles y 10 de tedio, y que no puedo permitirme invertir otras 70 en él. Resident Evil 4 Remake me ha encantado, pero si no es algo así, ya ni me planteo comprar juegos nuevos. Los videojuegos para mí son como los libros, algo nuevo que descubrir, tengan un día, un año o una década. Y cada vez más y más pasa eso, que la versión de salida es la peor versión que jamás existirá de dicho juego. Si te da para 5 o 6 juegos al año, no hace falta estar en la cresta de la ola. Pero el Jedi Survivor tenía potencial para ser otro juego que pasarme este año al suceder en uno de mis 3 universos de ficción favoritos, junto a la Tierra Media y el 41º milenio, que no sé lo que es. Esperaremos a las rebajas de Navidad. Bueno, pues aquí cuenta su experiencia de lo que ocurre con el tiempo y con ese descubrimiento de los videojuegos, que no tiene por qué ser inmediato. Sí, yo el comentario que hice antes... Uy, perdona, Nuria. Dime. No, perdón, habla. Que yo me ciño al comentario que hice antes del meme de I want shorter games with worse graphics made by people who are paid more to work less and I'm not kidding, porque resume perfectamente mi punto. Juegos cortitos, por favor, gente bien pagada a la que no exploten, porque no hay tiempo para jugar y a veces las aventuras grandes de 40 horas, por decir una cifra, se nos atragantan, sobre todo si no tienes mucho tiempo para jugar a ello, tienes que escoger, ser muy selectivo con lo que juegas. Yo creo que lo mejor es eso, adaptarse a juegos cortitos, pero aquí cada cual, obviamente, pues te juegue lo que quiera. Yo el otro día estaba reflexionando porque... yo sé que sorprendentemente en este podcast no estamos todo el mundo en plan súper hypeadas con el Zelda, ¿no? Pero el otro día pues estaba pensando y digo, a ver, yo soy consciente de todo lo bueno que tiene el Zelda, obviamente. Hablo del nuevo e incluso del de hace 6 años. Pero por un lado... Creo que lo he dicho varias veces, a mí los juegos de mundo abierto y sobre todo el Zelda, que tiene tantas cosas por hacer, a mí un juego que no me lleva de la mano me agobia. ¿Por qué? Creo que mi reflexión es la siguiente. No sé si os pasa a los demás, pero he visto en Twitter gente que también le ha pasado y pues parece una chorrada, pero me ha dejado más tranquila. Creo que por un lado vivimos en una sociedad de la inmediatez y de tenemos prisa y no paran de salir juegos y el FOMO y etcétera, todas las cosas que sabemos. Y por otro lado es el hecho de quiero acabar una cosa para empezar otra. Y a mí el Zelda lo que me pasa es que me genera como angustia porque sé que me estoy dejando muchas cosas. Es decir, me dejaron el Breath of the Wild, me lo dejaron, no sé, ahora 2 años o así... O no, un poco antes, porque antes de pandemia me lo dejaron. Y es verdad que jugué unas 20 horas así y me estaba gustando, pero me daba la impresión todo el rato que me estaba dejando muchísimas cosas. Y a mí eso me generaba como más malestar que bienestar. Entonces, sé al menos he visto que no es para mí, no es mi juego. O sea, soy totalmente consciente de lo bueno que tiene, pero no es un juego para mí. Y sí que me doy cuenta que juegos cortitos en los que me dan un mensaje o sin mensaje, porque también es verdad que me gusta jugar normalmente juegos con una narrativa interesante, pero a veces simplemente pues quiero como literalmente, para que se me entienda, como divertirme solo jugando, ¿no? No sé si me explico, tipo mecánica y ya está, no quiero nada más. Y me da como más calma saber que... Bueno, Sergio ya lo dijo, ¿no? En el otro programa, que yo cuando me llaman, me dicen un juego, lo primero que hago es irme a Howl'n to Beat y mirar a ver cuánto tiempo dura. Sí. Porque para mí es un indicativo de saber me lo voy a pasar o no me lo voy a pasar, ¿no? Y es verdad que no significa que sea un mal juego. Yo obviamente sé que hay buenos juegos que me estoy perdiendo simplemente por el tiempo, pero que también creo que tanto nosotras tenemos que dar un poco como la vista alargarla y decir, hay juegos muy grandes que también son buenos, no todos los juegos de mundo abierto son malos, y por otro lado, obviamente ya no tenemos el tiempo que teníamos antes, y que aunque lo tuviéramos, pues a veces pues también es abrir tu mente y decir, pues a veces juegos de 5 horas, incluso de 3 horas, te llenan muchísimo más. Yo, uno de mis juegos favoritos es To the Moon, que creo que dura unas 3 horas, que literalmente haces click and point y poco más, o sea, no tienes que hacer muchas más cosas, y es uno de mis juegos favoritos, y no sé, que como que creo que tenemos que abrir la mente un poco todo el mundo, ¿no? Y ser consciente de que la adultez es lo que hay, no tenemos el mismo tiempo, y puedes jugar un juego al año y ya está, que también es una opción. Es decir, te puedes jugar pues un The Witcher, por ejemplo, ¿no? Que te puede durar 800.000 horas, y simplemente jugar un juego al año y ya está, no pasa nada. Simplemente al final creo que es conocerte y adaptarte pues a tu modo de juego, a tus gustos y a tu tiempo. Y tenemos mucha suerte, porque como ahora tenemos tal cantidad de juegos y tal variedad de juegos, que tú no juegues a el de Zelda porque tienes claro que no te va a encajar, no significa que te quedes sin jugar. Tienes tropecientos juegos en lo que durarían esas 50 horas que te vas a poder jugar y que vas a disfrutar. Es que lo importante es eso, que cada uno podamos elegir qué nos apetece jugar y con qué nos vamos a disfrutarlo directamente. Entonces, bueno, tenemos una ventaja. Hay muchísimos juegos, es muy fácil acceder a ellos. El dinero ya no es tanto problema, porque si no es un juego, es otro, y muchísimos salen baratos, y encima todavía nos regalan muchos juegos. Entonces, la verdad es que es una buena época para jugar, sinceramente. Lo malo es eso, que el miedo a perderte algo es algo que nos atenaza y que yo creo que es una pena. Yo creo que una vez tomas una decisión de algo que te apetece jugar, pues hay que disfrutarlo y centrarse en eso. Porque si piensas en qué te estás perdiendo, en realidad no estás disfrutando lo que estás haciendo. Y mal negocio, ¿no? Pues ahí queda la reflexión. Vamos a leer un último mensaje en relación al informe de emisión de The Witcher 3, que gracias a todos y todas lo que habéis comentado, aunque no los podamos leer aquí ahora mismo, ya tendremos ocasión, ¿eh? Jesudas, un comentario también de Anónimo, de Fer, de Pecas Winchester y de Mónica, que han gastado su tiempo, y lo agradecemos, en contarnos su opinión. Pues ha sido Fer el que nos pone, no sé, yo pensé que nos estaba vacilando, no os voy a mentir. Y lo sigo pensando. Pero bueno, es Fer y lo conocemos, entonces sé que no lo hace con maldad. Pero dice, este es uno de los programas más entretenidos de escuchar de toda la historia del Batallón Pluto. No solo por el contenido y el juegazo que han hecho que esté a la altura de lo que se espera de un informe de misión, sino también por todo lo que aconteció durante la grabación. Es más, con el contenido extra de los mecenas, vivir la parte pregrabación ha sido de lo más emocionante. Y el giro de guión inesperado a mitad de programa, con el fantástico desenlace, no puedo evitar hacer la comparación con lo que se ha dicho de The Witcher 3, una historia fascinante, con giros totalmente inesperados y un final incierto. Gran programa, sin duda, y más aún sabiendo lo que se resistió el condenado. Pues es verdad, es que los mecenas lo sabrán un poquito mejor. Fue difícil sacarlo adelante. Yo, ahora que lo hemos hecho, voy a decir la verdad, no es de los programas de los que más orgulloso estoy. No digo que sea malo, porque si no, no lo hubiéramos sacado. Pero es que lo pasé mal, lo sufrí a la hora de hacerlo, ya. No solo por la propia grabación, lo que pasó, sino porque son unas fechas muy difíciles y es un programa, o sea, es un juego muy grande del que se podría haber hecho. Fíjate que le dedicamos 3 horas y media, le podríamos haber dedicado 6 y nos hubieran seguido faltando cosas. Es cierto. pero es verdad que no eran las mejores fechas para hacerlo, incluso nos planteamos cambiarlo, pero es que todavía eran peores las siguientes. Entonces, y oye, había que hacerlo, lo teníamos ya previsto y tiramos para adelante. Hombre, yo sí creo que podemos estar orgullosos de que el programa salió y lo que dije el otro día, hicimos un homenaje a un grandísimo juego, y lo que contamos, intentamos hacerlo lo mejor posible, no será perfecto porque no somos capaces ninguno de ser perfectos precisamente, pero lo intentamos con todas nuestras fuerzas y luego pasaron cosas y las resolvimos. Y salió adelante, y yo creo que al final pues es para estar orgullosos de haber sacado adelante un programa y que sea digno de estar entre los programas del informe de emisión, que al final solamente son juegazos, así que, no sé, a mí me gustó, pero vamos, la verdad es que sí, lo sufrimos bastante y en la grabación también. Bueno, pues ahí queda, que espero que os guste lo que intentamos hacer. Y ahora sí, vamos ya con la lectura de likes. Nuria, tu momento, a ver quién le ha dado el me gusta. Bueno, pues tenemos unos cuantitos likes. Vamos a la lectura. Boris Enríquez, Eric Y. Rojas, Vaya 34, Jokude, Prairie Home Mario, Rubén Cano 007, Gillian Wolf, Tae Centro, Jesús Cegarra López, Pablo Am, Marcial Ruiz, Sergio, El Taller de Covers, Jonis 27, Ergeiz, Alexis, Alfonso Manuel García Molina, The Legend of Fer, Mane 11, Doctor Chusma, Mordazi, Torbiscone, Xavi Snake, Manu, Lord Soth, Jesús Bermúdez, JNDG, Gran Biel, Ica Dalora, Tiukek, Miguel Ángel Úbeda, Rafa Ortiz, Alberto Montoro, Maximiliano Pereira, Álvaro Rodríguez, Cuchimil, José Antonio A. González, Paco Díaz, Salore, Mario Cano, Lemonet 33, Oneotrix, Oscar P. Ventura, Eduardo Villamil, Nathan, Víctor Aniorte, David Extrem, Víctor Ash, Sergio Brea García, Sergio Pérez Tello, Alben, Antonio Resina, Idrial, Mícer, Íñigo González, Peter Griffin, Gull, Tipo de Incógnito, John, Miguel Ángel Medina Domínguez, Alex Jocuto y Juan Antonio Góngora Martín. Muchas gracias a todo el mundo. Toma ya, genial. Pues nada, Nuria, que nos vemos la semana que viene. Pues la semana que viene estaremos por aquí. Ya supongo que no tendré resaca de Eurovisión, pero algo contaremos seguro. Pues sí, y lo mismo, Ari, que ha sido un placer y que repetimos el próximo martes. ¡Nos vemos! ¿Y Atreides igual? Pues nada, nos vemos en el próximo. Pues ya sabéis que esta es vuestra casa, como siempre, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.